El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es lunes 21 de marzo del 2016. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que tendremos un programa acerca de la sexualidad y cómo se desarrolla esto en un ámbito social y cultural a través del lenguaje. En este caso, a través de las múltiples etiquetas que existen ante las preferencias sexuales y cómo estas etiquetas, estos conceptos o palabras, muchos son neologismos o palabras que se han empezado a utilizar a partir de estas definiciones, tienen un significado para la persona y tienen un significado también para la sociedad, para la cultura y también para un cierto, bueno, para ciertos organismos o grupos o instituciones, incluso se podría decir, de control de este aspecto dentro de la sociedad. Nos acercaremos a las definiciones, digamos, también desde esta perspectiva, ¿no? Tratando algunas cuestiones acerca del poder, acerca de el control del cuerpo por parte de nuestra sociedad hacia cada uno de los individuos o sujetos. Y bueno, primero, una pequeña descripción, ¿no?, de cada una de estas etiquetas, o de las más generales. Existe el tipo de relación heterosexual que, bueno, se trata de una pareja donde hay una relación íntima, sentimental y sexual, donde ambos miembros de la pareja son de diferente sexo, entendamos hombre y mujer. Esto, claro, esta definición es muchísimo más anterior a que las sociedades empezaran a aceptar unos ciertos sesgos de definiciones acerca de un tercer género, ya sea transexuales o intersexuales, personas que bueno, cambian completamente de apariencia y deciden vivir un rol personal y social distinto al del género con el que nacieron. Así que tomamos la definición de heterosexualidad hasta este punto de desarrollo del concepto, ¿no? Tenemos la homosexualidad, que es una relación, en cambio, entre dos personas del mismo género, homo del mismo. Y bueno, a partir de ahí se empiezan a derivar muchísimas otras definiciones, pero la cuestión es que el ser humano tiene una gran variedad de comportamientos y de expresiones de conducta que sobrepasan o ante los que se queda muy, muy corto estas definiciones o estos conceptos, y que por lo tanto, bueno, vienen a deformarse y a crear unos nuevos conceptos o neologismos que se utilizan sobre todo en medios de comunicación donde hay una gran afluencia de jóvenes, de individuos con edades más bajas, puesto que hay un nivel de receptividad mayor en estos aspectos y también una disposición a probar un poco más y a buscar esas definiciones dentro de la sexualidad. Así nace, por ejemplo, conceptos como bicurioso, como heteroflexible, etcétera, etcétera. Y por supuesto otras definiciones que también persiguen algún tipo de reivindicación de parte de una cierta identidad de género que, bueno, de esto podemos tratar en otro momento, que debería ser intersexualidad, transexualidad, etcétera. Ahora, en cuanto a por qué existen estas definiciones, se podría tomar algunas teorías, yo tomaré cuatro. Una acerca de la economía del lenguaje, la forma en la que se desarrolla el lenguaje en nuestras sociedades, permite que nosotros aunque parezca un acto un poco ocioso, pero sin embargo es bastante productivo para el desarrollo social, vayamos haciendo una síntesis de las cosas que queremos decir y vayámoslas colocando en una sola palabra. Entonces, en esta época vertiginosa y donde todo se mueve bastante rápido y donde las relaciones sentimentales y sexuales, que también marcan una diferencia entre estas definiciones, puedan ser sintetizadas en una sola palabra para, bueno, acortar de cierto modo este trámite en el que transformaría nuestra cultura moderna, occidental, a la relación sexual o emocional o a la búsqueda de la misma. Entonces, claro, también tenemos estos recursos sociales, digamos, de estatus, sobre los cuales se puede hablar, ¿no? Se puede reflejar en unos ciertos materiales comunicacionales, como por ejemplo las redes sociales. Gran parte de las redes sociales, por ejemplo, que sirven para acordar citas o este tipo de cosas, tienen este elemento de que la persona puede elegir una definición sexual. Entonces, quien visita este perfil tiene la posibilidad de escoger si le conviene o no a esta persona. De la misma forma, cuando hay un trato personal, se puede sintetizar eso, esta cuestión como, bueno, si un chico le presenta a su amiga un chico guapo, luego puede decirle, bueno, no intentes nada porque el chico es gay o tal. Esto, claro, permite unas ciertas facilidades un poco más sutiles dentro de lenguaje y dentro de la sociabilidad. Ahora, una segunda teoría o hipótesis que plantearía es el hecho de que utilicemos estas palabras como una forma de diferenciarnos del otro, ya sea por un hecho de identificación, de que el ser humano tenga una cierta tendencia social y que, bueno, exista un cierto malestar dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra vida en general, el estrés del trabajo, todas las cuestiones a las que tenemos que enfrentarnos en el día a día, y tener una cuestión sexual, digamos, que es algo muy íntimo y que nos llena de placeres y de excitaciones y de motivaciones dentro de nuestro desarrollo social individual, es decir, del individuo dentro de la sociedad, se pueda definir en una sola palabra y podamos acudir a ello desde un uso simbólico de la palabra y de lo que representa, identificación de clase o la identidad de género como tal. Ahora, esto mismo se puede transformar no solo en el ámbito de la sexualidad, sino en cualquier otro de los ámbitos de nuestra actividad social, en un aspecto de odio por el otro, de diferenciación de clase o de estatus, que bueno, tendría que ver con una cuestión un poco más racista. Y claro, hablando de este mismo asunto del malestar, el propio Freud, que plantea este concepto, dice que, bueno, en cierto punto, cuando las preocupaciones del ambiente o de la sociedad o de la cultura, que es el concepto que él utiliza para la suma de todas estas relaciones y creaciones del ser humano, puede generarnos este malestar que nos rebase, que por lo tanto necesitamos derivar sobre otro grupo al que consideramos diferente, sobre una persona que profesa otra religión, sobre alguien que es hincha de otro equipo de fútbol, que es partidario de otro partido político, o que simplemente tiene una diferencia física o una elección sexual diferente, sería en este caso. Esta sería una tercera teoría, el odio por el otro, que genera esta necesidad de mantenerse pegado a las palabras. Después de una pequeña pausa musical revisaremos una cuarta hipótesis que engloba a todo lo demás. Volvemos. Thank you.

cómo ejercemos la sexualidad o cómo nos comportamos en el aspecto de búsqueda de una relación íntima o sexual y, bueno, en la ejecución de la misma, digamos. Tenemos hasta ahora planteados unas tres hipótesis acerca de por qué se siguen sosteniendo estos conceptos dentro de nuestra sociedad. El lenguaje aporta muchísimo a plantear un aspecto de la realidad, ¿no? A veces nos parece que la realidad es una sola y que lo que vemos es lo que está sucediendo, lo que oímos, etcétera, pero nos olvidamos que hay todo un sistema de lenguaje detrás de esto, que es lo que permite que nosotros pensemos esta realidad a través de esto, y que por lo tanto si este lenguaje tiende a cambiar, también cambiará nuestra realidad y nuestra forma de percibir el mundo. Y por supuesto cada una de las categorías que existen sobre el otro, o sobre nosotros mismos, o sobre el ser humano, sobre la existencia, generan que, bueno, tengamos una forma diferente de concebir esta realidad. Conceptos muy fundamentales, como por ejemplo el considerar, ¿no?, si es que existe el alma o si es que existe el espíritu, y desde qué definiciones se tratan estos conceptos en nuestra vida. Por ejemplo, nos puede dar una cierta forma de diferenciar o de discernir entre nosotros y el otro. Este es un tema al que recurre bastante Michel Foucault, filósofo francés del siglo XX, que, bueno, hace un estudio muy profundo de la sexualidad en la época medieval, en la época victoriana, y nos hace dar cuenta que estas personas encasilladas dentro del grupo de los diferentes o de los raros o de quienes están en la periferia, buscan ser controlados por un sistema que requiere un cierto control del cuerpo. Este sistema, por ejemplo, trata de controlar, de vigilar y castigar, como utilizando los conceptos de Foucault, a un cierto sector de la población que, por ejemplo, no produce, y hablando específicamente de la sexualidad, no produce desde el aspecto de la sexualidad. Por un lado, los onanistas, y por otro lado, los homosexuales. Y esto se traducía en ciertos mecanismos de control de la sexualidad en la época en la que existían, y que estaban basados en, sobre todo, creencias religiosas, en dogmatismos, pero basados en una cierta observación del comportamiento humano, como que, por ejemplo, quien excede en estos aspectos como la masturbación o las relaciones sexuales, genera un cierto cansancio físico pese a los beneficios que puede tener, y sobre todo en épocas de juventud, donde el cuerpo más bien debe estar sujeto, según la sociedad, a otro tipo de actividades. Entonces, un joven homosexual era penado porque no estaba produciendo con su semilla, estaba derramando la semilla, mismo principio que en Onan, en un momento donde la producción humana o el camino del desarrollo de la humanidad estaba orientado a que nazcan niños, y estos se convierten en una fuerza de producción. En ese sentido, Foucault hace una crítica bastante económica, incluso un poco marxista. A través de esto, Foucault logra definir que, bueno, estas minorías dentro de la población son penadas, y que en la época existía un poder pastoral, un poder ligado completamente a la religión, y que más adelante se va transformando en el poder de la salud pública. Entonces, por ejemplo, observamos estos mitos enormes que ha creado la medicina y otras ciencias ligadas a la salud pública, como por ejemplo que tanto la homosexualidad como el lesbianismo son enfermedades o trastornos dentro de la sexualidad, dentro de la psicología o la psiquiatría, así como estas polémicas que existían en torno a a la transmisión del VIH en los años 80, donde médicos, importantes autoridades dentro del mundo de la medicina respaldaban cuestiones como estas, que habían ciertas prácticas dentro de la sexualidad que facilitaban la transmisión de estas enfermedades. Y por supuesto, en torno a eso se han creado otros mitos menos científicos, pero igual de dañinos, como que, por ejemplo, los homosexuales son especialmente promiscuos, más que la población heterosexual, o que tienen una tendencia a tener comportamientos sexuales también poco normales y poco convenientes para la sociedad. Entonces, aunque estas declaraciones, digamos, desde las instituciones médicas hayan sido problemáticas en su tiempo, de todos modos tienen una cierta utilidad porque, bueno, estadísticamente es cierto, hay un porcentaje de población homosexual o como hoy en día se categoriza HSH, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, por ejemplo, una de las categorías que se han incorporado a estos sistemas de clasificación, que no necesariamente son homosexuales, muchos hombres casados incluso, y por supuesto la población homosexual que se suma a esta estadística dentro de contagiados o de infectados por el virus del VIH, y que el cuidado se intensifique sobre ciertos sectores de la población asociados a estos. Genera una cierta tensión social y cultural, pero a la vez facilita a través de estas mismas características, como que haya una cierta síntesis de lenguaje, como que haya una forma de identificar y diferenciar a los individuos, a que haya un control social, no solo de comportamiento, sino también desde parámetros de la medicina y del cuidado del bienestar colectivo, digamos. Y bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y que nos sintonicen el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Que tengan una excelente semana y que se queden con la programación de Radio Casa de la Cultura. Yo me despido, hasta pronto.